10:47, regresamos, tal y como les habíamos anunciado, para dar a conocer los nombres de los trabajadores, trabajadoras galardonados, en definitiva, en torno a la próxima edición del Día del Petaquero, ya por tanto un momento muy especial. Es un reflejo, además, el agradecimiento de todos hacia el trabajo de los marroquineros. Y bueno, pues un homenaje, como decimos, una jornada muy especial para los galardonados. Vamos a quedarnos con ello y con otra serie de citas culturales que van a llegar en los próximos días. Por eso tenemos al otro lado del hilo telefónico al responsable municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a quedarnos, como decimos, si te parece, en principio con los nombres de los galardonados, puesto que ayer se reunía, ¿verdad? Bueno, pues esa comisión, un poco esos distintos colectivos que decidían quiénes van a ser, como decimos, los homenajeados en esta ocasión. Pues sí, la verdad que ayer a las 6 de la tarde nos reunimos allí en el Comité de Capuchino, estuvimos viendo las distintas propuestas que había a lo alto de la mesa y la conclusión pues que se sacó en la votación que se viene realizando. Para homenajear a los trabajadores, empresarios y viajantes de la localidad, en el que este año, en el homenaje, en este caso al petaquero, pues en el 2019, el trabajador que se ha acordado ha sido Francisco Barreno Ríos, el viajante Antonio López Cabrera y el empresario Rafael Pérez Fernández. Son las tres personas que este año pues se van a homenajear en la fecha, más o menos el día que se ha acordado, es el viernes, día 7 de junio, a las 8:30 de la tarde, el viernes siguiente al Día del Petaquero, como se viene realizando ya desde hace algunos años. Y nada, darle la enhorabuena en este caso a las personas que se van a homenajear y esperemos pues que el próximo viernes, acompañado de sus familiares y amigos, pues pasemos una jornada muy amena y que reciban el más que merecido homenaje. Te repito los nombres, por tanto, como trabajador Francisco Barreno Ríos, como viajante nos decías Antonio López Cabrera, Rafael Pérez Fernández, en el caso de la categoría de empresarios. Sí, esas son las tres personas que acordamos allí, en este caso pues eso, son personas que algunos ya pues han salido en otras ediciones, no han llegado a conseguir en este caso pues la aprobación de las personas allí presentes y la verdad es que este año, pues, todos los que estaban allí han sido los encargados en votar a ciertas personas de las distintas propuestas que había y son las tres personas que se van a homenajear el próximo día viernes 7 a las 8:30 de la tarde. Hay que decir que si hablamos siempre, ¿no?, de cuando se organiza un jurado o algún tipo de votación, es difícil, especialmente, ¿no?, en este la elección de estos galardones todavía lo es más porque verdaderamente todo lo merecen, la verdad, que las propuestas que se van presentando. Pues sí, la verdad es que sí, que la votación, pues, las distintas asociaciones y colectivos, los que estaban allí presentes, pues, hicieron la correspondiente votación, algunos grupos políticos, como es el Partido Socialista y Andalucía por sí, que estábamos allí presentes, nos abstenemos siempre, es una forma más o menos que todos los años se suele hacer totalmente igual, nos abstenemos para no mezclar en este caso ni tener poder de decisión, y las asociaciones allí presentes, pues, con su correspondiente voto, en papel secreto, pues, se coge directamente e hicieron, pues, la designación de estas tres personas. Es verdad que lo tienen bastante complicado, se han quedado fuera unas 7 u 8 personas, pero bueno, esperemos que esas personas el año que viene vuelvan a estar con nosotros y que estén también en lo alto de la mesa para poder ser homenajeados. Por tanto, había una decena de candidaturas, podemos decir, ¿no? Sí, una decena de candidaturas para las distintas secciones, en este caso pues trabajador, viajante y empresario, y es verdad que las asociaciones y colectivos traen propuestas y allí pues se vota. Es una forma muy muy sencilla y democrática de poder escoger a las personas y, como bien dice, siempre es complicado porque la verdad que todos los que se ponen en lo alto de la mesa son personas que se merecen este homenaje. ¿Quiénes están presentes, José Manuel? ¿Como colectivo, como asociaciones? Pues allí se encontraba Preformación, estaba la Peña Flamenca, estaba la Asociación de Empresarios, estaba el Hogar, estaba el Centro Tecnológico, algunos partidos políticos, como mencionado anteriormente, y la verdad es que estaban también trabajadores de allí del Convento de Capuchino, Museo de la Piel, que tampoco tomaron decisión, sino redactamos el acta y estuvimos allí controlando lo que es el acuerdo que se llegó. Pero bueno, distintas asociaciones, estaban invitadas la mayoría, otros años pues suelen ir algunos más, otros años anteriores también han ido algunos menos colectivos, pero bueno, entre los que estamos allí pues se designan las personas que estaban en lo alto de la mesa, y nada, esperar que llegue pronto ese día y puedan disfrutar ellos de su merecido homenaje y a pasar un buen rato en compañía de tantos marroquineros. Así que ese acto de homenaje tendrá lugar, como nos decías, ¿no?, el viernes 7, siempre se intenta, ¿no?, que sea el viernes siguiente al día festivo, el día del petaquero. Hay muchas personas que preguntan, bueno, ¿por qué no se hace ese mismo día? Y es verdad que ese día es aprovechado para multitud de cosas, desde gestiones que personas, como en efectivo en otros lados, tengan que hacer fuera de Ubrique, hasta salir fuera de nuestra localidad, un puente efectivo ya tradicional. Así que desde hace tiempo se viene optando por no hacerlo coincidir, ¿no?, con el mismo día, ¿no? Claro, es como bien has dicho, es un día que es verdad que sería bonito hacerlo ese día, pero ese día el ubriqueño, una cantidad considerable, pues o se van de puente completo o suelen aprovechar ese día, un día exclusivo de fiesta local, para arreglar otros asuntos en otras localidades, con lo cual creíamos que se va a, no se va a hacer ese bonito homenaje con una cantidad de personas considerable y vamos a coger y no se va a lucir en este caso pues ese día, y con lo cual pues se viene haciendo habitual el viernes siguiente. Si en este caso pues el petaquero ha caído el día 3, pues el día 7 se traslada. Creo que es una fecha bastante acorde, y como bien te digo, lo ideal es el día, pero si no vamos a tener la cantidad de personas considerable, pues creemos que es mejor trasladarlo un viernes, un día en el que no se suele trabajar de carácter de tarde y puedan disfrutar de su merecido homenaje. Además, otra de las cuestiones que siempre se ha planteado, si era mejor no darlo a conocer, como estamos haciendo en estos instantes, o mejor hacer que fuese una sorpresa. Y en este último extremo, pues se ha llegado a hacer también así. Es verdad que muchas personas después no se enteran, ¿no?, de que su familiar, los más cercanos sí, evidentemente, o amigos, han sido galardonados y no acuden al evento. Así que por eso se optó, ¿no?, desde hace ya tiempo, por dar a conocer y que, por lo tanto, todo el mundo esté informado de quiénes son las personas galardonadas y puedan acudir ese día, ¿no? Sí, hace ya bastantes años pasaba eso, que no se mencionaban las personas que iban a ser homenajeadas. Había que llevarlos medio engañados al Museo de la Piel. Había muchos amigos y familiares que no se podían desplazar porque no lo sabían. Y entonces, qué mejor homenaje que el que todo el pueblo de Ubrique sepa a las tres personas que este año pues le van a corresponder: trabajador Francisco Barreno Río, viajante Antonio López Cabrera y empresario Rafael Pérez Fernández. Esas son las tres personas que se van a homenajear este año. Creo que es bueno darle la difusión pertinente porque que es su homenaje y es su día, con lo cual pues que lo sepa todo el pueblo de Ubrique, y así todos los amigos que quieran acompañarlos a ellos, pues allí se quedará pequeño el Museo de la Piel, como viene siendo habitual. Bueno, es un acto abierto, por supuesto, al público, a cualquier persona en general. Desde aquí nuestra enhorabuena para esas tres personas que, en definitiva, como comentábamos al principio, son un reflejo. Todos los trabajadores y trabajadoras deben verse reflejados en esos nombres, aunque queden en el anonimato. Todas esas personas que nos están escuchando, que han dedicado toda su vida al sector de la piel, son partícipes, en definitiva, de ese homenaje que Ubrique cada año hace a sus petaqueros. Y bueno, pues todo esto en torno a ese día, el 7 de junio. Recordemos que varias semanas más tarde, lo anunciamos aquí, ¿no?, a través de los responsables de la Escuela de Artesanos de la Piel, va a llegar también un momento muy singular, muy importante en torno al sector marroquinero, porque se va a presentar, en un acto también muy especial este año, ¿no?, ese manual del petaquero, que vienen elaborando con un grupo de expertos, de trabajadores, empresarios, que han puesto mucho esfuerzo en ello. Pues sí, la verdad que también hemos tenido varias reuniones, en este caso pues con Juan Enrique, el director general de la Escuela de Artesanos, en este caso, pues él junto con una cantidad de personas, pues se echaron adelante a preparar lo que es el manual del petaquero, y desde aquí pues les doy la enhorabuena por el magnífico trabajo que han realizado. Y como bien has dicho, pues en pocos días también lo tendremos a la luz, también en una fecha señalada, porque ellos lo querían hacer también en esta fecha de nuestro día del petaquero, y estaremos pues acompañándolo y esperando impactante, pues, impaciente también de cara a coger y poder disfrutar de ese manual del petaquero que tanto empeño le han puesto muchísimos uriqueños. Apuntaban a principios, ¿no?, de julio, que va a tener lugar esa presentación, y además se va a hacer coincidir, se quiere hacer coincidir con una exposición sobre el sector de la piel. Así que, bueno, también una contribución en ese sentido, ¿no?, desde la Escuela de Artesanos a lo que es, en definitiva, pues esta fiesta, esta programación en torno al Día del Petaquero. Pues sí, como bien has dicho, quieren hacerlo coincidir con una exposición que tienen totalmente preparada, y ya pues en estos días últimos, pues una vez que pasemos también las elecciones municipales del próximo domingo, pues ya estaremos un poco más tranquilos de cara a organizar ciertos eventos que tenemos ahí en lo alto de la mesa, como puede ser pues estos actos que acabamos de mencionar, y sobre todo pues bajada romana, a ciertos conciertos y total. Seguir, la maquinaria sigue trabajando, como se suele decir. Y hablando de exposiciones, hay otra exposición relacionada, ¿no?, con el sector de la piel, que va a tener lugar en los próximos días dentro de ese marco, ¿no?, del Día del Petaquero, y que, bueno, pues se trata de, me decías, artículos cedidos por la familia Cabello Izquierdo, ¿no? Pues sí, también estamos ultimándola, es una exposición que llevamos ya un año trabajando con la familia Izquierdo, una donación y una cesión que nos hizo de una cantidad de artículos de piel al Museo de la Piel, y es verdad que es mejor que el momento de esta fecha, en este mes de junio, en el Museo de la Piel, pues vamos a intentar dar ya la luz de todo ese material que tenemos con una antigüedad bastante grande, exponerlo allí para que todos puedan disfrutar. En este caso, pues le volvemos a dar las gracias a la familia Cabello Izquierdo por prestarnos y cedernos todo lo que tienen de sus familiares y que lo pueda disfrutar el pueblo de Urique. Estamos ultimándola, esperemos también eso, que a primeros del mes de junio salga también a la luz. Me decías, ¿no?, que se trata de una gran cantidad, ¿no?, de diferentes artículos de piel, ¿no? Pues sí, la verdad es que tenemos allí una cantidad de cajas ya en el Museo de la Piel. Tenemos que ir ahora hacia la, en este caso, pues, de la colección que tengamos, cogeremos los productos más interesantes de cara a que se pueda exponer, y unas vitrinas expositoras que estamos esperando también que nos lleguen al museo para poderlo tener, y que la verdad que podamos disfrutar todo de ver ese material antiguo que creas que no, pues es importante también por ver la trascendencia que tiene la marroquinería en Urique. Pues hay que dar también esa aportación de la familia Cabello Izquierdo, y que va a ser otra de las citas dentro de la programación con motivo del Día del Petaquero. Más cuestiones, hablando del ámbito cultural y festivo, si te parece, anticipamos citas que van a ir llegando los próximos días. Por ejemplo, nos podemos quedar en el yacimiento arqueológico de Ocuri, porque este próximo 24 de mayo, este próximo viernes, hay una actuación, ¿no?, de un quinteto musical. Pues sí, la verdad que, como viene siendo habitual, es un acuerdo que se cerró con el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla, pues nos trasladan a Urique, en este caso unos músicos, unos artistas jóvenes que están saliendo a la luz, y ellos pues le hacen mucha ilusión pues en la ciudad romana de Ocuri, en nuestro yacimiento, pues poder hacer un concierto. En este caso, este quinteto Windsong pues está compuesto por flauta, oboe, fagot, trompa y clarinete, y lo podremos disfrutar este próximo viernes a las 7:30 de la tarde en la ciudad romana. Solamente el aforo está limitado a 120 personas. El punto de recogida de esa invitación, pues tanto en la Oficina Municipal de Turismo como en el sector de recepción, una hora bastante buena, 7:30 de la tarde, para poder en este caso acabar y ya pues acompañar a los distintos partidos políticos de cara a su fin de campaña, y yo creo que es un colofón bastante bueno de cara a la legislatura que se está acabando. Pues quinteto, Windsong, y como nos decías, ¿no?, a través de la colaboración de un conservatorio superior de Sevilla, ¿no?, Manuel Castillo. Sí, del Conservatorio Superior de Sevilla, Manuel Castillo, pues todos los años nos prestan, en este caso, su colaboración con la ciudad romana, y nos traen unos jóvenes músicos que todos los años pues vienen, disfrutan de nuestro entorno, nos hacen un buen concierto de música y después pues ya se quedan este fin de semana aquí en Ubrique viendo también las actividades culturales, turísticas que tenemos para poder disfrutar de todas ellas. Ya lo saben, todavía supongo no hay invitaciones, bueno, tampoco tenemos ese dato porque se pueden recoger en la oficina municipal de turismo, hay un aforo máximo de 120 personas, así que quien esté interesado que se pase lo antes posible, ¿no? Pues sí, en tanto tendremos la mitad en la oficina municipal de turismo, la otra mitad en el centro de recepción, todos los años pues eso, son 100, 150 personas más o menos lo que se suele acorpar y aglutinar allí en el propio yacimiento. Hemos puesto el aforo máximo de 120 personas, si hay algunas más no habría ningún tipo de problema, y eso. Sobre todo, pues, disfrutar de la música en paraje, como en este caso, pues, nuestro propio yacimiento, el primero con la Q de calidad a nivel de toda España, y disfrutar, pues, de la naturaleza. Pues, hablando de Ocuri, hay que, bueno, y de la calzada romana, hay que hacer referencia a algo que va a llegar también próximamente, no este fin de semana, el siguiente, la décima bajada romana, ¿no? Esos días 31 de mayo y 1 de junio. Pues sí, la verdad es que la Asociación Romanos de Ubrique este año pues han preparado una cantidad de actividades, algunas ya ellas comenzaron, como las dos charlas que tuvimos el fin de semana pasado en el centro de recepción del yacimiento, y ya pues se va acercando lo que es al fin de semana gordo de ello, con el viernes día 31 pues con desfile, apertura del mercado, inauguración de la propia bajada, y yo creo que este año pues al ser una edición especial como es la décima, pues van a tener el poder de disfrutar de todas las actividades que han preparado, con la colaboración en este caso pues de la propia Diputación, que ha dado una subvención interesante a todas las recreaciones históricas, y esperemos eso, porque también tenga la aceptación más que considerable, que los acompañen a dicha asociación, que el trabajo que realizan culturalmente es amplio en Ubrique, volcándose en el propio yacimiento, y como bien has dicho, son muchas actividades las que vienen en los próximos fines de semana, esperamos pues seguir pudiendo realizarlas con distintas asociaciones y colectivos. Pues todo ello sobre esa agenda cultural y del ocio de los próximos días, sobre todo, además hoy queríamos destacar los galardonados con motivo del Día del Petaquero, que dense con esa fecha el próximo viernes 7 de junio. El convento de Capuchinos acogerá ese acto de homenaje para los trabajadores que hemos comentado, en concreto en la categoría de trabajador Francisco Barreno Ríos, Antonio López Cabrera, dentro de la modalidad de viajante, y como empresario Rafael Pérez Fernández. Nuestra enhorabuena, insistimos, por supuesto. Y José Manuel, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada, seguimos el día a día de trabajo, que aquí en la administración no se para. Darle un saludo al pueblo de Ubrique y que próximamente pues nos disfrutaremos de las actividades que acabamos de mencionar. Pues lo dicho, con la enhorabuena a los galardonados nos vamos a quedar, y con ese avance de distintas citas que llegan en los próximos días. José Manuel Fernández Rivera, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.